llanto que de ti me olvidé. Dirán que la fe de tu amor voló como las golondrinas, abrigarse al calor de otro sueño mejor, sin sabor a mentira. Dirán que por ti casi nada siento, haciendo de jueces sin saber juzgar, porque ellos no entienden que te llevo dentro, llenando el vacío de mi soledad. Porque ellos no entienden que te llevo dentro, llenando el vacío de mi soledad. Tú lo sabes, corazón. Que tú eres mi amor y mi verdad. Dirán lo que quieran decir, que ya se ha borrado de mí tu amor, como un viejo poema, una antigua canción que ayer tanto sonó y que ahora no suena. Dirán que por ti casi nada siento, haciendo de jueces sin saber juzgar, porque ellos no entienden que te llevo dentro, llenando el vacío de mi soledad. Porque ellos no entienden que te llevo dentro, llenando el vacío de mi soledad. Tú lo sabes, corazón. Sabes, corazón, y no lo sabrás, que tú eres mi amor.